siento. Rojas para Lourdes, Rojas René. Y que nunca se muera nuestro amor, porque tú eres el amor de mi vida. Te amo, mamá Willy. Porque solo tú le haces capaz de sentir amor. Quiero ser feliz. palmitas arriba.